Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzzani. Acá. En Todos en Cuero. Y sí, señores, ustedes saben que cuando suena la marcha de los fusileros de Polonia, es porque nos acompaña Telma Luzzani para hablarnos de las noticias del mundo internacional de todo el planeta. Bueno, cuéntanos, Telma, gracias. Hola, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Siempre en vivo, Europa Central, siempre las marchas de Europa Central. Sí, son de esa zona, pero bueno, se parecen, son parecidas, porque, sí. uno no tiene el oído adiestrado. Bueno, pasaron cosas. Muchas cosas. La verdad que el mundo está repicante, ¿eh? Háblame del Papa. Mira, el Papa realmente un discurso muy importante y muy sorprendente también, ¿no? Porque, bueno, sabemos que fue a Ecuador y fue muy elogioso con el gobierno de Correa, pero cuando llegó a Bolivia ayer en Santa Cruz realmente dijo cosas que por lo menos a mí me sorprendieron mucho. En primer lugar, habló del tema de la economía. Ajá. Habló de que la economía tiene que estar al servicio de los pueblos. Habló de la exclusión, de economía de la exclusión y la inequidad. Salvar los recursos naturales. Está en línea con Ecuador y con Bolivia con el tema justamente del cuidado a la madre tierra. Recordemos que son dos países que reformaron su constitución justamente para incorporar el tema del cuidado a la naturaleza. Habló también de los medios de comunicación. ¿Habló bien o habló mal? Mira, concretamente, habló de, así, comillas, la concentración monopólica de los medios de comunicación social. O sea, no sé si te suena. Pero dijo ahora, que está perdón. Mal eso así, o dijo comilla, que eso es lo que le gusta. No. Dijo que lo señaló como uno de los enemigos del pueblo, uno de los que están trabando sí, en este momento de cambio. Bueno, me dice del Papa. Es interesante, Telma y Barra. Porque estaba el enviado de Clarín y de TN, allí Sergio Rubín, que cubre la página religiosa. ¿Cómo anda, Rubín? Y la nota que hizo mientras el Papa denunciaba el peligro de la concentración de los medios de comunicación era que Evo le regaló al Papa una cruz que tenía una hoz, como la hoz comunista. Una hoz de martillo, que es una cruz tallada. Tallada por el cura Luis Espinal, que es un cura, era un catalán que fue a vivir a Bolivia, se hizo boliviano, después un cura que trabajaba muchísimo con los pobres y fue asesinado justamente en Bolivia. Mira. El Papa cuando llegó se paró en el lugar donde él había sido asesinado, este cura le rindió un homenaje y Evo, en forma, digamos, de reconocimiento, le regaló esta cruz que había tallado el cura Espinal. Es decir, una cruz con rara, porque era en lugar de cruz un martillo, con la hoz y el Cristo clavado, digamos, en el martillo. Pero hoy... Sí, pero digo que lo que destaca era que el Papa no aceptó ese otro regalo. No. La clásica cortina de humo. O sea, mientras el Papa está diciendo una cantidad de conceptos importantísimos, lo que señalan era un detalle menor que distrae la atención de lo que realmente el Papa estaba diciendo, ¿no? Bueno, en general, digamos, hizo una crítica muy dura contra el sistema actual, el sistema económico y social actual, dijo que era verdaderamente un problema, que él le gustaba mucho la palabra proceso de cambio, ajá, que estaba muy interesado en eso, y por supuesto, como diría Cristina, empoderó a los pobres, porque dijo que la verdad es que los que tienen en el poder de poder cambiar esto está en las manos de ustedes, dijo, o sea, en manos de toda esa impresionante multitud que lo estaba escuchando. Así que fue realmente un discurso muy, muy importante. Y para el broche de oro fue hablar también de la patria grande. Pidió disculpas como máxima autoridad de la Iglesia por lo que había hecho la conquista en América. Sí. Y habló de la necesidad de este concepto, dijo, lo llamó concepto de la patria grande. Así que muy importante. No, tremendo. No, una pequeña cosa también para entender cómo es tomado este Papa por las derechas, que por lo general abrazaban a todos los papas. Hoy La Nación publica una columna que se llama de Lori Zanatta, que el título es Un Papa propenso a abrazar las raíces del populismo latinoamericano. Y bueno, y no sí, desde esa perspectiva, fíjate que cuando él habla, él habla de los nuevos colonialismos, cuando habla, cuando pide perdón por la Iglesia, habla de los nuevos colonialismos, refiriéndose justamente a aquel, ahora los nuevos, y dice esto, que los medios de comunicación masivos, los grandes medios hegemónicos, son la herramienta de ese nuevo colonialismo. O sea, realmente... es muy, muy importante. Evo hoy dijo que el Papa Francisco tal vez, además de defender a los movimientos sociales, podría llegar a mediar por Chile. Es decir, lo tiró como una propuesta nada formal desde la Iglesia Ojalá. Católica. Lo dijo Evo. Y algo interesante... El tema de la salida al mar. Claro. Claro, exactamente. Algo interesante, que una información que salió importante, es que Chile le ofreció a Bolivia restablecer de inmediato y sin condiciones sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores que están rotas hace 37 años. O sea que parece que el efecto Francisco algo produjo. Es muy importante que Chile... lo dijo el canciller chileno. Yo no sabía que no tenían embajadores Chile, no Chile, no, Bolivia tenían, dijo, relaciones rotas. Exactamente. Dijo, las palabras textuales del canciller son: sí, Chile está disponible para restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia de inmediato si hay voluntad política. Claro, si no está disponible para discutir la salida, claro, al mar de, bueno, Bolivia, eso. Bueno, por supuesto. Esto no quiere decir para nada que Chile va a dar pasos importantes para el lado de la salida al mar, por supuesto que no, pero me pareció que fue, de todas maneras, es una noticia importante. Grecia presentó un plan. Grecia presentó un plan, efectivamente, el jueves, ayer a la noche. El plan, me gustaría hablar, como no, esta semana todavía no pudimos hablar del tema de Grecia, un poco de lo que pasó el domingo, que fue muy importante. Después de este 60% que salió el referéndum a favor de Tsipras, ¿no?, de darle ese apoyo a Tsipras, Tsipras tomó dos medidas. Tsipras es el primer ministro griego, ¿no es cierto? Uh-huh. Tomó dos medidas. Una fue apartar a Yanis Varoufakis, el ministro de Economía, que era más radical, digamos, que era el más duro, que peleaba más duramente en contra del ajuste. Claro. Y la segunda medida fue dar un mensaje muy moderado el domingo. Quiero decirte que daba señales muy de lo que estaba esperando Europa que hiciera. Ajá. Y el plan que presentó ayer también fue un plan con una cantidad, por ejemplo, uno de los requisitos era el IVA, un IVA escalonado, por ejemplo, los bienes en primera necesidad, un IVA muy bajo, un 6%, pero, por ejemplo, el tema hotelerías, turismo, un 15%, y bienes lujosos, un 26%, o sea, realmente presentó un plan que sería un plan aceptable por Europa. Quiero decir que da muchas señales para que Europa, ajá, acepte. ¿Ajuste, si tiene también alguna... trae ajustes? De alguna manera, por eso te digo, son ajustes, no al estilo de lo que le gustaría a Alemania, por supuesto, pero con bastante concesiones. Ajá. Ahora, el domingo va a haber una reunión de Europa, el sábado, mañana también. En principio, las primeras repercusiones que ha habido hoy eran positivas por parte de Europa, diciendo que este plan que presentó Grecia podría llegar a ser legible. O sea, a ese punto, le vamos a dar un poquito de bolilla. Lo vamos a mirar, lo miramos. Va. Claro, lo vamos a mirar. Esa era más o menos la propuesta de hoy. Lo que sí te quiero comentar es que 5 de los diputados de la ultra, ¿cómo decirte?, del sector más ultra de Syriza, o sea, de la ultra izquierda griega. Del partido de gobierno. Del partido de gobierno, pero más de izquierda, sí, están pidiendo lo que se llama el Grexit, o sea, que Grecia salga de la Unión. O sea, okay, que este nuevo plan que presentó, que podría ser aceptado por Europa, sin embargo, aparentemente tiene algún tipo de resistencia dentro del partido de Syriza. Mientras tanto, estaba esto en Europa, ¿no? Mientras en Europa estábamos viendo esta crisis que tiene la Unión Europea, que tenemos que recordar siempre, es una crisis inherente a la Unión Europea, interna a la Unión Europea, si no es que se la creó alguien por fuera. Es un problema del acuerdo de Maastricht, ¿no? Ajá. Por otro lado, y que me digo, subrayo esto porque me parece que es importante decir que Europa no está sabiendo resolverlo. O sea, que realmente está mostrando mucha incapacidad en resolver sus propios problemas. En la otra punta de Europa, en un lugar que se llama Ufa, en Rusia, estaba la reunión, la séptima cumbre de los BRICS. Sí. Muy importante. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Y por qué digo que tiene que ver con Grecia? Porque en varias oportunidades Vladimir Putin, que era el dueño de casa, dijo, bueno, no pensamos todavía en una colaboración con Grecia porque Grecia no lo ha pedido explícitamente. Es decir, en el mismísimo momento que estaban hablando de la formación del Banco de Desarrollo, que es un banco realmente muy importante, y ahora voy a pasar a dar detalles, que podría ser un banco que le preste o que apoye o que dé un respaldo, una ayuda financiera a Grecia, estaba diciendo, bueno, estamos esperando que Grecia haga alguna señal. Claro. Si la pide, lo va a tener. Está bien. Es importante. Y otra cosa un poquito escalofriante también fue que el canciller chino, que también estaba allí, dijo, bueno, para nosotros el problema de Grecia no es un problema solamente de la Unión Europea, es un problema de todo el mundo. Para nosotros Grecia es la puerta de entrada a Europa. Como diciendo, nosotros también tenemos interés en Grecia. Me parece que son como lucecitas que se le están enviando tanto Rusia como China a Alemania y a Europa, ¿no? Bueno, entonces no todas malas hoy, ¿eh? No. Muy, bastante bien el mundo. Y te digo la última, la del Banco de Desarrollo, que es muy importante, ¿por qué? Porque es un banco. Es el Banco de los BRICS. Es el Banco de los BRICS. ¿O es o va a ser? No, es. El año pasado en Fortaleza lo crearon. Ajá. Y ahora en Ufa, en Rusia, lo pusieron operativo. O sea, que ya... ¿Ya puedo abrirme una cuenta? A mí me da un poquito de cosa con el Banco del Sur, porque la verdad sí, que... Sí, acá no salió. No salió hace un montón muy de tiempo. Muy quedados, ¿viste? Néstor bueno, lo había arrancado. Y mira, sí, falta... ¿Cuántos años pasaron? El tema de este Banco de Desarrollo es importante porque se propone como una alternativa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Es decir, ellos mismos dicen, nosotros tenemos capacidad para prestar para sí. desarrollo, por ahora dentro a los miembros del BRICS, pero nuestra ideología no tiene nada que ver con el banco, con el FMI ni con el Banco Mundial. Y concretamente dijeron, no vamos a prestar dinero a cambio de extorsionar o de pedir ajuste o de pedir que sigan un modelo. Nosotros vamos a ayudar con otra concepción, que es la concepción de la cooperación. Sí. Y por ahora va a ser, digamos, entre nuestros países. Así que... Bueno, vamos, Muy buenas noticias por Telma Luzzani. El mundo hoy al día. Vámonos, ya venimos. Gracias, Telma. Todos en cuero.